Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Y sí, tenemos un tema ahora, porque vamos a hablar con El Adiós No Se Dice. Vamos a hablar en realidad con Florencia Quintana, que es una de las actrices de El Adiós No Se Dice. Buenas noches, Flor, te habla Carla, ¿cómo estás? Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, muy bien, contanos un poco acerca de esta obra que, bien, habla del amor, del entendimiento, de la comunicación, de las relaciones entre las parejas. Sí. ¿Cómo se aborda este tema? Contanos un poco la propuesta. Y bueno, es un poco de todo. Básicamente, y profundamente hablando, la obra trata de dos personas o personajes o dos historias que están tratando de decirse adiós y nunca terminan de decirse adiós. Queda siempre como una especie de paréntesis continuo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la obra surgieron por Sergio Albornoz, que es el director de la obra. Sí. Y empezaron con Juan Tupac Soler y con Sharon Lusher, que son actores y amigos, y la empezaron el año pasado. Empezaron probando pequeñas escenas, ellos se juntaban a comer, a reírse un rato y a probar encuentros, situaciones, abordando pequeñas escenas de películas, porque Sergio filma también. Y bueno, después, la verdad que yo vi la obra el año pasado con ellos y me gustó un montón. Yo soy, aparte de actriz de la obra, soy amiga de ellos. Uh-huh. Y de a poco yo fui sumándome, iba a ir a ver, porque ellos seguían ensayando, me fui sumando de a poco. Me acuerdo que en un ensayo Sergio me pidió si yo podía cantar o tararear algún tema que me venga en el momento de verlos a ellos actuando. Y bueno, de a poquito me fui en febrero de ese año sumando con ellos y se armó una cosa totalmente distinta también, pero con la esencia de lo que ellos ya tenían. Que bueno, son dos personas que están tratando de decirse adiós o de alejarse, porque la situación y las cosas que pasan lo están llevando a eso. Claro. Sí. Flor, y hay algo ahí que se pretende, ¿no? Con la conexión con el público, con la búsqueda de la mirada, con las personas allí presentes. Sí. Bueno, vamos a contarle a los oyentes que es un espacio muy muy pequeño, la sala, ¿no? En un teatro muy lindo que es El Silencio de Negras. Digamos, ¿qué pretenden con esta, ¿no? Con esta conexión, con esta especie de participación del público? ¿Por qué tomaron esa decisión? Mira, lo empezaron a hacer ellos en un espacio chiquitito que era en el estudio de Sergio Albornoz, el director. Y como es algo tan íntimo, y como la verdad que nosotros como actores nos apoyamos mucho en la gente, en la mirada y lo que la mirada del espectador nos da, tratamos como de nutrirnos de eso, de la devolución de lo que nos da el espectador en ese momento y de que te sientas parte todo el tiempo. O sea, la obra como que se construye y también se destruye por momentos en tanto y en cuanto el espectador nos sume o nos quite lo que nos da, porque por ahí nos encontramos con gente que no puede como tolerar la situación y mira todo el tiempo al piso. Sí, pasaba por ahí, todo. Claro, o por ahí te miran y se emocionan en alguna palabra significante o significativa para ellos, o se sienten muy muy allegados con la situación y como que te asienten con la cabeza o te dicen que sí, te responden cosas que vos por ahí en realidad le estás diciendo al otro personaje, pero te apoyas en la mirada de un espectador y ellos te pueden responder, y eso está bárbaro, porque es como que todo el tiempo se transforma y un domingo no es igual al otro. Eso es lo que está bueno y de lo cual estamos encantados. No, y lo que seguro se genera es por lo pronto una situación no te digo incomodidad, pero hasta que uno entra en el código. Sí, y no entendés muy bien, claro, qué pasa. Claro. Tal cual. Bueno, Flor, y algo, no sé si querés contar algo de cómo armaron, cómo adaptaron esta obra en este espacio nuevo, que también, bueno, Silencio de Negras ha modificado sus espacios y, ¿no?, como que también permite la utilización de toda la casa, vamos a decirle. Sí. Algo de la propuesta. Mira, Silencio de Negras es una enorme y hermosa casona con ladrillos a la vista, espejos, y es como que te dan ganas de recorrerla todo el tiempo, todos los lugares, todas las habitaciones. Hay una escalera enorme de madera, la cual usamos un montón. Hay un pasillo en el cual, bueno, yo, aparte de la obra, canto, hay una melodía constante todo el tiempo, uh-huh, que te lleva como a acompañar, como esos momentos en los cuales vos pones un tema y te remite automáticamente a tal momento de tu vida, y es como que se va transformando a lo largo de la obra. Y, por ejemplo, yo solo puedo aprovechar en cualquier parte de silencio, porque el espectador puede estar cerca mío, yo puedo estar en una punta de silencio de negra si se escucha, más bajito, más arriba, más... Y la verdad es que el lugar ya te invita mucho. Son los domingos a las 20 horas, uh-huh, y nosotros los recibimos con algo rico para comer, con un vino o un té o algo como para que puedan tomar y ya se sientan parte, se vayan poniendo tranquilos, hay sillones, como que ya hay todo un ambiente que te invita. Jugamos mucho con lo sensorial, entonces como que todo suma, o sea, la luz tenue, todo lo que puedas ver, tocar, oler, se pone mucho mucho en juego de eso también. Muy bien, bueno, entonces, Flor, sí, vamos a recordar domingos a las 20 horas, en Silencio de Negras, Luis Sáenz Peña, 633. 663. Ahí va, 633. me quedo con esta frase que me parece que resume bastante el espíritu de la obra, que es: ¿quién gana cuando lo que se discute ya no está? ¿No? Claro. Sí. Así que, bueno, te mandamos. Ah, ¿puedo aclarar una cosita? Que a partir del mes de octubre vamos a estar en Silencio de Negras los domingos, pero a las 20:30 horas. Perfecto. Junto con Sharon Lutzer, Juan Tupac Soler, bajo la dirección de Sergio Albornoz, Lisa Taylor en la asistencia de dirección. Y bueno, los esperamos, queremos que participen en este pequeño momento, paréntesis, de amor. Bueno, gracias, Flor. Entonces el adiós no se dice. Perfecto, gracias. Adiós. Hasta luego.